Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva edición de Pan y Circo. Abrimos las arenas un jueves más para tratar de un acontecimiento mundial que se va a producir este fin de semana aquí en Madrid. Se trata del Congreso Mundial de la Familia, que durante este viernes, sábado y domingo se celebrará aquí en la capital, en el Palacio de Congresos. Muchos temas a tratar en este fórum internacional en el que participan perfiles de todo tipo. Luego lo veremos con ponencias muy variadas. Así que estas ponencias las hemos estado revisando y nos llevan a hacernos muchas preguntas. Porque ¿qué razones llevan a creer que la familia está en peligro? ¿En qué se puede basar una persona para decir que la homosexualidad no puede satisfacer verdaderamente a las personas? ¿Qué problemas tiene la experimentación en sexo y más con precaución? ¿Y con las células madre? ¿Por qué esa obsesión en influir en la vida política? ¿Se trata de un congreso constructivo o que genera odio y homofobia? ¿O, por el contrario, trata de conciliar los diferentes valores sociales? Hablaremos de todo ello con gladiadores de primer orden. Empezaremos con Ignacio Arzuaga, del colectivo hazteoír.org y uno de los organizadores de este congreso, Antonio Podorno, del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales Algarabía, también estará con nosotros para darnos su punto de vista. También estará con nosotros Noemí, de Europa Laica, y Nati, de Feminismo Sol. Con todos ellos trataremos de abordar este tema para tomar la familia un poco entre todos. Además, en una segunda parte habrá el Foro Romano, como siempre, que estará intercalado a lo largo del programa. Y hablaremos de ciencia, hablaremos de Uniciencia, un evento organizado por las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de las Universidades Públicas Madrileñas. Se celebra el próximo lunes en CaixaForum y veremos de qué se trata. Porque, ¿hasta qué punto es necesario difundir la ciencia para formarnos una opinión más sólida? ¿Hacen las universidades su papel como difusoras del conocimiento? ¿Hacen bien? ¿Lo hacen mal? ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué está bien? Lo veremos a través de este evento. Veremos qué pretende de las manos de dos periodistas que participan en su organización, Laura Chaparro y Javier Alonso, y también con Patricia Fernández de Lis, que participa como moderadora en alguna de las mesas que se podrán ver en este evento, y además también es periodista de ciencia y hoy nos podrá hablar de una noticia que recibíamos esta mañana, ya que el grupo, el equipo o la gran parte del equipo del desaparecido ya Público Ciencias hoy anunciaba que se abre Materia, un nuevo medio de comunicación de la ciencia. Hablaremos de ello también. Para terminar, como siempre, carnaza de la buena para nuestros leones. Así que yo creo que ya, si Fossi, como siempre, desde la técnica lo permite, que empiece el espectáculo. A casa descansar, voy a casa descansar.

la agrupación esta de feminista del 15M no representa el conjunto del 15M, ¿no? Que las peticiones del 15M y Acampada Sol van mucho más allá. Hombre, el 15M nada representa a nada. Sí, no hay representantes, sí. Ya sabes, ni representaciones ni. Sí. Pero vamos, en sí, el. Pero que hay mucha gente del 15M que me imagino que no compartirá lo que defiendan en el Congreso Antifascista. Hombre, yo supongo y entiendo que dentro del 15M hay personas tanto creyentes como no creyentes. Claro. Efectivamente, pero vamos, eso, sí que es una de las de lo que trata de hacer esta asamblea es dar a ver de que no uno solo tiene la razón y no porque haya unos tienen que amenazar a los otros. Y sobre todo por dar voz a esas familias homosexuales. Homosexuales o monoparentales o los divorcios, que muchas veces han conseguido liberalizar a la mujer, un divorcio la ha podido favorecer en muchos sentidos, tanto al hombre como a la mujer, y entender que eso existe, que eso es una realidad y que no vivimos, que quizás sí, no, nosotros hace un siglo. Desde luego que se va a hablar de todo eso también, ¿eh? Y obviamente no es decir, las familias monoparentales, por ejemplo, madres con sus niños pequeños que les ha dejado el marido o que ya están solas o que se han muerto, pues obviamente necesitan una protección especial y un apoyo, ¿no? Pero bueno, nosotros, vamos a hablar de todas estas cuestiones, sabemos que existen muchos modelos de familia y también entendemos que hay un modelo de familia que es el que más aporta al desarrollo de la sociedad, pero es a la sociedad, ¿no? Vale. Y eso no quiere decir que haya que despreciar el resto, ¿no? Y incluso poder necesitar un apoyo especial. Simplemente decimos que también el Estado y la sociedad deben de apoyar a lo que nosotros llamamos familia natural, que entendemos que es pues eso, la que permite que la sociedad siga adelante, ¿no? Fundamentalmente. Muy bien, Ignacio, pues te tenemos que dejar ya que no tenemos mucho más tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta otra. Un saludo. Gracias. Bien, pues ahí quedaba esa entrevista de Ignacio Arzuaga, miembro del comité organizador del Congreso Mundial de la Familia. No podía estar hoy en directo, así que le grabamos ayer por la tarde para no perder la oportunidad de tener todas las voces posibles dentro de este programa. Eso sí, se me olvidó meterle un corte del Foro Romano, lo quería haber metido para que lo escuchase y pudiese comentar, pero se me olvidó. Y entonces, pero bueno, lo ponemos ahora. Ponemos ahora un poco lo que hemos preguntado por la calle sobre lo que a los que hemos encuestado piensan sobre la Iglesia. Pues yo creo que se está equivocando. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Fatal. Me parece absurdo y sin ningún tipo de fundamento. O sea, lo que es el discurso es duro, pero luego a la hora de acoger al movimiento gay, a los gays y demás, la Iglesia de Pepo la acoge de una manera más o menos natural. Y lo que es la jerarquía, pues es la que mantiene el discurso más duro. Vamos, me parece nefasto, fascista, integrista y todo lo que se te ocurra en esa línea. Bueno, yo creo en la libertad y estoy de acuerdo con los homosexuales si ellos quieren hacer su vida. Pues me parece una posición totalmente retrógrada y absurda. Porque creo que en la Iglesia hay más de uno, sobre todo. Para mí roza lo inhumano, pues un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, creo que es igual de natural. Why did you think I'd run? Pues retrocedemos una hora y nos vamos a las Islas Canarias para dar la bienvenida a Antonio Podorno. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, bueno, vienes a Pan y Circo, entras a las Arenas como representante de Algarabía, que es una asociación de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Uh-huh. No perteneceréis a ese lobby homosexual del que hablan algunos miembros de Hazte Oír, por ejemplo. A ver, yo hasta las noticias que yo tengo en Algarabía, pertenecemos a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Uh-huh. Y bueno, somos un colectivo de personas, como bien has dicho, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y sus familias, las familias que las integramos. Y nuestro único objetivo es defender y reivindicar nuestros derechos. Yo uh-huh. No conozco ningún lobby que me habla, tengo noticia de ello. Antonio, bueno, eso es lo que apuntan algunas voces, como bien habrás conocido. No sé qué te parece, acabamos de hablar con Ignacio Arzuaga, un miembro del comité organizador del Congreso Mundial de la Familia. No sé si sabes uh-huh. que se celebra este congreso que defiende la familia natural, dicen ellos, de padre, madre, mujer y hombre. No sé cómo se puede sentir un colectivo como el que tú representas cuando de alguna manera margina no solo a la familia que una persona que no sea heterosexual pueda formar. A ver, yo te hablo en nombre de un grupo de familias, un colectivo de familias que estamos intentando crear un área de trabajo dentro del colectivo Algarabía. Uh-huh. Algarabía tiene una ejecutiva, tiene su directiva y demás, y te hablo siempre en nombre propio, en nombre del grupo de familias Algarabía. Y bueno, nosotros, nuestro objetivo y nuestro principal objetivo es educar a nuestros hijos e hijas en principios básicos, en principios fundamentales, en principios como la igualdad, el respeto, la diversidad, la tolerancia, siempre principios positivos, y nunca educar desde el odio, desde la discriminación y desde el fomento de crímenes de odio y desde el fomento de cualquier discriminación por razón de orientación, por razón de sexo, de religión, etcétera. Es decir, nosotros nos aparamos en el artículo 14 de la Constitución Española y en los principios básicos y fundamentales de una convivencia en sociedad igualitaria y en equidad, por supuesto. Entonces, Antonio, supongo, porque ya sabes que se está presentando, cada vez vamos conociendo un poco más el nuevo temario, por ejemplo, de educación para la ciudadanía, que elimina cuestiones como la referencia a los afectos, al rechazo a los prejuicios tan racistas, sexistas, homófobos, uh-huh. y no sé cómo podéis hacer esa lectura, qué tipo de influencia puede tener una asignatura de este tipo dentro de la educación, de lo que tú también estabas comentando, ¿no? Dentro de la educación de las personas en este país. Hombre, en esta cuestión, la educación para la ciudadanía, se eliminan, para mí, principios fundamentales como el derecho a la equidad, a la igualdad. Se eliminan no solo las menciones, como tú bien dices, a la homofobia, sino también, de hecho, el borrador del decreto está redactado en un lenguaje masculino, el falso genérico, es decir, se habla de ciudadanos, no de ciudadanas, se habla de alumnos, no de alumnos y alumnas. Yo creo que el mensaje que se quiere dar o lo que se pretende con este decreto y esta vuelta a una ideología retrógrada y del pasado que yo creía ya superada es el que es, o sea, es que no hay que hacer mayor análisis ni darle más vueltas al asunto, ¿no? Es volver a invisibilizar a la mujer, invisibilizar la diversidad, invisibilizar las identidades y sobre todo las personas con roles de género no normativos. Es invisibilizar la diversidad, en definitiva, y volver a un pasado machista y retrógrado. Antonio, ciertamente se van dando pasos en la normalización de la homosexualidad o la transexualidad o la bisexualidad. Se van dando pequeños avances, por ejemplo, en este país, donde por lo menos es posible casarse entre personas del mismo sexo, cosa que no ocurre en la mayoría de los países. Y bueno, más o menos en la sociedad, en la calle, poco a poco se va tolerando cada vez más, a pesar de estos pasos atrás que se están dando últimamente. No obstante, supongo que no será fácil a veces para muchas personas. Quizás hay algunas personas más fuertes y otras menos fuertes que pueden aguantar esa presión social. Pero, por ejemplo, te quería comentar lo que nos comentaban en la entrevista anterior Ignacio Arzuaga, porque él decía que uno de los ponentes que va a haber en este congreso fue homosexual, y él comentaba, decía más o menos literalmente, que fue homosexual pero que un día decidió dejar esas prácticas y se convirtió en heterosexual y se casó con una mujer. ¿Ese tipo de mensajes tú cómo te lo tomas? Bueno, yo ante todo respeto la identidad de todas las personas, de todas y de todos, y bueno, tú como bien sabrás, igual que tus oyentes, la identidad, al igual que la orientación, no es algo fijo, es algo fluido. Es decir, el hecho de que una persona pues transite dentro de su orientación sexual o su identidad de género no es nada inusual, vamos, no es nada que se salga de la comprensión, al menos para mí. Otra cosa es el mensaje que se pretenda dar con este tránsito. Es decir, no sé qué objetivo tiene esta persona con ese discurso, pero vamos, para mí el hecho de que él tuviera prácticas, o él o ella, esta persona, tuviera prácticas homosexuales en un determinado momento de su vida y en otro determinado momento, pues, las prácticas sean hombre-mujeres, se llaman heterosexuales, o prácticas con personas de distinto sexo, vamos a decirlo así, pues forma parte de esa fluidez de la identidad y de la orientación, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, no sé exactamente qué mensaje pretende dar, pero vamos, yo no hago mayor lectura que esta. Es decir, entra, para mí esa persona forma parte de la diversidad. ¿Cómo? Es que tampoco te he oído muy bien porque se entrecortaba. No sé si he contestado a tu pregunta o si puedes perfectamente. Un poco más, por favor. Perfectamente, Antonio. Sí, es que quería comentar contigo un poco lo que ha estado diciendo de referencia a la homosexualidad el anterior entrevistado, porque, no sé, en general, más o menos, se entiende, porque ya te digo que en sus páginas web se ve cómo hablan muchas veces de ese lobby homosexual y como que hay una cruzada de homosexuales contra católicos en este caso. No sé, ¿tú cómo crees realmente que está, qué tipo de presión o de poder o de daño o de favor está haciendo los creyentes católicos en este caso al colectivo de gays, lesbianas, homosexuales y transexuales? A ver, yo creo que aquí tenemos que distinguir entre las personas que practican o profesan una religión o personas católicas que tienen una fe determinada y la Iglesia como institución. Yo creo que la Iglesia como institución no representa en absoluto el sentir mayoritario de la sociedad española. Es una institución no gubernamental y, bueno, yo más que eso poco puedo decir, aparte de que sí, constantemente en las declaraciones de sus representantes máximos dentro del territorio nacional están continuamente fomentando el odio hacia lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, pues comentando al odio constantemente. Es decir, nos están humillando constantemente. Yo, más allá que esto, que te digo, pero para mí las personas católicas y que profesan esta religión son merecedoras de todo respeto. Yo creo que yo diferencio en ese sentido, ¿no?, entre la institución, como te digo, que para mí no representa el sentir mayoritario de los españoles y de las españolas, que como tú bien decías hace un momentito, es decir, el matrimonio igualitario es una realidad integrada y aceptada en la sociedad española. Es que nadie se rasga ya las vestiduras por ver un matrimonio entre dos mujeres lesbianas o bisexuales, entre dos hombres homosexuales o bisexuales. Es decir, ya forma parte ya de la realidad y de la diversidad de este país. Entonces, más allá que esto, no veo ya ningún problema. Antonio, pues si te parece vamos a escuchar, porque hemos salido a la calle y hemos preguntado a algunas personas sobre su opinión a la hora de hablarles de familias gays. Vamos a escucharles. De acuerdo. En la época que vivimos es natural. Yo creo que eso no es de ahora, eso es de los primeros tiempos. Cada uno se va con quien quiere. Perfecto, pues como la puedo formar yo con mi novia, en este caso, pues igual ellos. Me parece una cosa privada que yo no tengo nada que opinar. Cada uno se junta como quiere y como decide. Que me parece estupendo que cada uno haga lo que quiera. Bueno, yo es que no tengo nada en contra de la gente que organiza su vida y de la manera que la organiza, o sea, que me parece bien. Si los niños son felices, a mí me parece estupendo. O sea, si la sociedad se admitiera y ya está, creo que los chavales lo tendrían mucho más fácil para integrarse, pero como tenemos una sociedad en la que de alguna forma margina eso, si desde arriba se dijera que sí, que está igual de bien, que sea mujer-hombre, que hombre-hombre, pues se ayudaría bastante. Antonio, ¿qué te parecen estas opiniones? Puntualizar tres cositas, si me permites. Yo creo que nuestra realidad familiar o nuestras realidades familiares no forman parte del ámbito privado, y en el contrario, estoy de acuerdo con casi todos los comentarios, pero simplemente matizar esto: no formamos parte del ámbito privado, ni nuestra realidad familiar forma parte del ámbito privado, sino del ámbito público, al igual que la orientación sexual. Es decir, a nosotros y a nosotras de que nacemos se nos presume la heterosexualidad, se nos presume que somos integrantes de una familia nuclear. Y no es así, esa presunción no se debe hacer, no es válida para mí. Es decir, yo creo que formamos parte del ámbito público, perdón, en el sentido que yo tengo que visibilizar mi realidad familiar. Es decir, yo formo familia con un hombre y con una mujer, somos dos hombres bisexuales y una mujer heterosexual, y tenemos un niño y una niña, y yo esa realidad debo visibilizarla, pues, por, como decían algunas personas, por el bien y por la felicidad de mi hijo y de mi hija. Vale, van a ser más felices en tanto en cuanto esta realidad familiar es pública, al igual que lo es la familia nuclear, no van a sentir ningún rechazo por la orientación sexual de sus padres o de su madre, es decir, porque nadie le cuestiona ni siente ningún rechazo por la heterosexualidad de su madre, pero sí por la bisexualidad de sus padres. Es decir, en la medida en que la heterosexualidad es pública, el resto de orientaciones sexuales también lo deben ser. Y por supuesto que en la medida en que la sociedad acepte, como decía una chica, desde arriba se acepte o se vea con normalidad, será más fácil para todos y para todas, y sobre todo para los chavales y las chavalas, va a ser mucho más fácil. Y esa felicidad y ese amor que respiran en el seno de su familia diversa, poderla respirar también en el resto de la sociedad. Antonio, ¿qué pasos crees que deberían ser los siguientes para ir avanzando en este camino? Hombre, está clarísimo que el paso fundamental es la educación. Es decir, con educación, sobre todo, y con visibilidad, es como se llega a visibilizar y a regularizar, digamos, por decirlo de alguna manera, todas las realidades y familiares y toda la diversidad. Está claro que desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, al igual que debe haber perspectiva de género en el lenguaje, en la educación, en todos los ámbitos, debe haber también una perspectiva en la diversidad familiar, en la diversidad afectivo-sexual, debe haber una perspectiva LGBTI. Esto es, en esto coincidimos todos los colectivos feministas, ¿no? Yo creo que desde los feminismos es algo que se lleva reivindicando y se lleva haciendo hincapié durante muchísimo tiempo, y para mí esa es básicamente la solución. O sea, porque no perdamos de vista de que los niños y niñas de hoy serán los padres y madres del mañana. Antonio, pues muchísimas gracias por darnos tu opinión hoy aquí en los micrófonos de Agora Sol. Y perdona que la primera pregunta a lo mejor te atrilla un poco con lo del lobby homosexual. No, era una broma. No te preocupes, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, y bueno, sé que nos pilla un poquito lejos, pero igualmente quedan invitados mañana a la merienda de familias diversas que tenemos preparada en Algarabía. Es un acto más de los que organizamos en el colectivo de familias. Hace un mes hicimos una excursión al monte en el que, pues, como ves, participan muchas familias y diversas familias formadas por dos hombres y una mujer, por dos mujeres, por dos hombres, por un hombre y una mujer, familias con niños y niñas, sin niños y niñas, es decir, la diversidad, porque nosotros y nosotras sí creemos en la diversidad y creemos que todas y todos tenemos cabida en esta sociedad. De acuerdo, Antonio, pues muchísimas gracias por decirlo tan claramente y de una manera, pues eso, tan natural, a través de los micrófonos de Pan y Circo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Said you'd be the chosen one. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Diez minutos para las 7 de la tarde y continuamos en Pan y Circo, ahora con Noemí Pavo, que viene a hablarnos en nombre de Europa Laica, un proyecto asociativo, ¿no? Creo que forman parte de varios colectivos que tratan de desarrollar un lugar donde acumular documentos y materiales y artículos que recogéis a través del Observatorio de Laicidad, creo. Sí, efectivamente. Noemí, bueno, primeras impresiones que llevas aquí todo el programa, desde el principio has estado escuchando, no sé qué te ha parecido tanto la primera entrevista como la segunda, esas reflexiones ante este primer Congreso Mundial de la Familia. Bueno, pues decir que de la última entrevista estoy bastante de acuerdo con Antonio y que comparto todo lo que ha comentado él, y respecto a la primera entrevista... Pues, ha ido contando varias cosas el señor Ignacio Arzuaga, y una de ellas es, por ejemplo, que comentan que es más difícil ahora que despidan a alguien al divorcio y tal, y entonces, bueno, simplemente comentar que el matrimonio siempre ha sido un contrato, lo ven ellos como algo de ahora, que es un contrato, pero... siempre ha sido un contrato. O sea, al casarte por la iglesia, al final tienes que pasar por ese contrato. Y vamos, en cuanto al tema de la mujer, como comentaba, que bueno, que darle un poco la libertad de poder criar a sus hijos y tal, creo que están ocultando bastante la realidad de lo que se va a hablar este fin de semana en este congreso, que esto sí quería aclarar una cosa. El mal llamado Congreso Mundial de la Familia, para mí sería el Congreso Mundial de la Familia Cristiana, ¿vale? Eso quiero que quede bastante puntualizado, porque no abarca todas las familias, por lo tanto ni es mundial, porque no van a asistir más de unas 1000 personas, ni es de todas las familias, es cristiano. Una de las cosas que comentaba es que el gobierno no recibe un euro directo de... O sea, que no aporta ni un euro a la iglesia, que todo el dinero que recauda viene de los ciudadanos que de manera voluntaria lo aportan a través de la casilla del IRPF. ¿Es verdad eso? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa opinión, porque de hecho hay datos, no solo en el BOE, sino si te metes en cualquier página a informarte un poco... como por ejemplo pues en el laicismo.org, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tienes muchos datos, y bueno, lo que tú comentabas de 13 millones mensuales, en total hace unos 11.000 millones de euros al año, este año concreto, de los presupuestos del Estado. Entonces, además, es que si hacemos cuentas, seguramente no saldría esa barbaridad de cantidad de millones simplemente marcando la casilla a la Iglesia Católica, ¿no? Y vamos, me parece que es totalmente demagógico, se sabe perfectamente y está demostrado que el Estado da dinero a la Iglesia Católica, y eso no es igualitario, no solamente, o sea, a otras creencias también, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco Europa Laica también apuesta por eliminar las casillas de la declaración de la renta, no solo la de la Iglesia Católica, sino la de otros fines, ¿no? Noemí, de todas maneras España es un país tradicionalmente católico, tampoco lo podemos negar, es así. Quizás ahora se puede criticar lo que se quiera o hablar con más libertad de nuestras creencias. No obstante, desde el Observatorio de la Laicidad, ¿cuáles son los elementos que más os chocan o los más característicos a la hora de visualizar o de detectar elementos que determinan que este estado no sea confesional o laico? Hombre, pues empezando por la falta de libertad de conciencia, ¿no? Que bueno, o sea, es muy evidente que aunque España se dice aconfesional, pero efectivamente en teoría es una mayoría católica, o eso nos cuentan, ¿no? Y por eso el interés de bautizarnos desde chiquititos, para no poder elegir y no poder ejercer esa libertad de conciencia, ¿no? Que como individuos y como personas pues tenemos derechos. Y bueno, partiendo un poco de los principios de igualdad y libertad, pues nosotros un poco intentamos trabajar y el hacer llegar a la gente esa conciencia, precisamente el pensar más allá de lo que vemos, ¿no? Y el pensar que si quizá esos 11.000 millones de euros fueran a la educación o a la sanidad, que está tan en auge esta hora, pues podríamos cambiar las cosas, ¿no? Otra de las críticas mayores quizás que se las puede hacer a la Iglesia como institución es que está libre de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, conocido como el IBI, por ejemplo. ¿Crees que hay posibilidades de que ese tipo de privilegios se cambien próximamente? No lo creo. Próximamente, digamos que es una utopía, pero vamos, Europa Laica sí que lucha muchísimo en este sentido, y la base principal para eliminar estas excepciones y bonificaciones que tiene la Iglesia Católica principalmente sería pues un poco conseguir eliminar, ¿no?, el concordato que mantienen de 1953 y los acuerdos con la Santa Sede, ¿no?, de 1979, que digamos que es un poco el impedimento para poder administrar el dinero del Estado de otra manera, ¿no?, y que nos llegue más equitativamente a toda la población. Vamos a escuchar un corte de las personas que hemos encuestado en la calle, porque este congreso se realiza en un centro público, en el Palacio de Congresos. Vamos a ver qué opina la gente y luego nos dices qué opinas tú. Me parece positivo que se reúnan las familias y todos los católicos, sí. Hombre, yo creo que debería estar abierto a todo tipo de iniciativas, no solo a las que amparen grupos ya de sí poderosos como la Iglesia y tal, pero también si otra asociación algo más friki aunque la Iglesia pide usarlo, pues también deberían concedérselo, claro, porque es público. No me parece mal siempre y cuando haya otros congresos que recojan otros puntos de vista. Congresos sobre pues otros tipos de familia, no solo el tradicional, ¿no?, y católico, sino pues personas de mismo sexo, monoparentales o... Bien, bueno, mayoritariamente es un espacio público que puede ser utilizado por todos. Sí, igual que los colegios para que duerma la juventud del Papa, ¿no?, los colegios públicos y todas estas situaciones que se han dado últimamente en este maravilloso país. Pero, por ejemplo, pues bueno, un espacio público es relativo, ¿no? También la calle es pública y hacen misas en mitad de Madrid, que creo que para eso están las iglesias. Pero bueno, creo que los espacios públicos hay que usarlos, sí, efectivamente, pues bueno, pues lo pueden usar, hacen un congreso, está muy bien, pero yo me preguntaría si dentro de un par de meses, por ejemplo, tan en auge el 15M, decidiera hacer un congreso pues sobre cómo está la sociedad o los problemas que nos atañen en general. Si el movimiento 15M, por ejemplo, decidiera hacer un congreso sobre diversos temas, me pregunto si se le cedería tan fácilmente el espacio o ciertos espacios públicos, ¿no? Ya que hemos visto que no es tan fácil estar en la calle a cierta parte de la sociedad. Hay otras que se les abren las puertas y a una parte de la sociedad se le cierra o se le va echando de manera no muy adecuada. Noemí, pues no sé si quieres añadir algo más de los trabajos que realizáis en Europa Laica antes de despedirte. Sí, bueno, un poco sobre todo el incidir en la separación Iglesia-Estado, ¿no? Que la Iglesia católica, mayoritariamente en España, no de ahora, de toda la vida, siempre ha estado junto al poder y sabemos qué tipo de poder y sigue estando junto a ese poder. Precisamente ahora se hace este Congreso de las Familias Cristianas, ahora que hay un partido político que lo defiende, ¿no? Seguramente con el señor Zapatero, como decía el representante de Hazte Oír, pues no lo hubieran conseguido tan fácilmente, quizá, no lo sé. Yo tampoco quiero pensar en los partidos políticos, pero bueno, sobre todo que la gente pues use su libertad de conciencia, que no se dejen engañar por los medios de comunicación, ni por nadie, ni que les levan las conciencias, simplemente que cada uno reflexione y que vea qué es lo mejor, no para ellos, sino para sus hijos, que como decía Antonio, son el futuro y las futuras familias, ¿no? Y un poco tener esa libertad, el que no te involucren en una religión o en una fe o en unas ideas desde que naces y no tienes uso de razón, sino que a ti te lleguen todas las ideas y que tú cuando tengas esa conciencia puedas decidir cuál es más oportuna, cuál es mejor para la sociedad y sobre todo vivir en libertad, igualdad y respeto y tolerancia, que aunque algunas personas hablan de ello, creo que no lo ejercen muy a menudo. Noemí, pues muchísimas gracias por acercarte esta tarde. Nada, a vosotros. Un abrazo. La Soleada Verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Aplastadas, ninguneadas, rebajadas, machacadas, condenadas al lugar de la desigualdad, obligadas a callar. Si naces mujer, esta es tu realidad. Aguantarás, desde niña aguantarás los roles marcados de esta sociedad. Como una señorita aprenderás a vestir, a expresarte, a pensar. Será tu adolescencia modelo de obediencia a la televisión, a la moda sumisión. Revistas del corazón marcarán tu dirección. Solo lo exterior ha de ser tu obsesión. No hables, no pienses, no opines, no existes. No llevas escote, ¿por qué habrían de oírte? ¿Acaso eres algo más? ¿Tienes algo que aportar? ¿La niña bonita quiere hablar? Para ellos no eres más que un objeto sexual, un adorno bonito al que mirar, cuando no del que abusar. De nada vale tu riqueza mental, de nada vale, de nada vales. Pero no se acabó, basta ya, ni una burla más, ni una agresión más. Mujer guerrillera combativa, muéstrale tu asco al estado patriarcal. Asco, que no elijas quién ser. Asco, que no te pongas en piedad. Asco, el silencio sin romper. Asco, que te digan lo que es ser mujer. De lunes a lunes, antes de almorzar, coser y planchar, en vez de pensar qué quiero, qué puedo, qué tengo, qué debo. A la niña bonita le inventan el cuento, premiada por nada, tratada con vara. Amables cumplidos, escupidos a la cara, que solo sugieren que por mi bien quieren que haga de mí lo que más les conviene. La buena, la dulce, la esposa, la nurse, la alegre, la hacendosa, que disfruta dando lustre. Femenina, fina, coqueta, comedida, paciente, discreta y que nunca se descuida. La que no alborota, la que nunca chilla, que no hace ruido ni cuando camina. No se oye su voz desde que nació, no decidió su historia porque alguien se la dictó. Dicen que existo para hacer nacer y que resisto para hacer crecer, el sacrificio me debe satisfacer. Bueno, pues como para gustos hay colores, hay muchas actividades este fin de semana. Para quienes no prefieran no acudir al Congreso Mundial de las Familias, pues hay otra jornada de reflexión en lúdico festiva para debatir sobre este tipo de convivencia que ha sido llamado Toma la Familia, que será en el Retiro. Y una de las participantes en este encuentro es Nati, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nati. Hola, buenas tardes. Nati, desde Feminismos Sol, ¿qué estáis organizando para este fin de semana? Pues nada, estamos organizando una jornada que salió del día 13 de mayo. Nos reunimos para hablar un poco de, bueno, de algunas cosas sobre feminismo y sobre los recortes que cómo van a afectar las políticas que hay en estos momentos un poco a las mujeres y tal. Y entonces, bueno, de ahí salió que bueno, con toda la política que se va a hacer en favor a las familias, pues van a volver otra vez a querer llevar a las mujeres al ámbito doméstico. Y entonces dijimos, bueno, pues de intentar tener una asamblea o, bueno, o por lo menos un debate donde debatiéramos todo este tipo de cosas, hacia dónde van esas políticas y también el tipo de convivencias que queremos tener, ¿no? ¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque creo que queréis visibilizar distintos tipos de familia. No sé si nos puedes dar una pincelada sobre qué tipos pueden existir. Pues nosotras no nos gusta mucho hablar de tipos de familia, sino más bien de tipos de convivencia. La palabra familia significa unas determinadas cosas y nosotras entendemos que hay muchos tipos de convivencias y que cada uno es libre de elegir con la que quiere, en la que se siente cómoda y quiere estar, ¿no? O sea, ellos lo que plantean es un tipo de familia pues nuclear, heterosexual y blanca, en principio. Y entonces, bueno, pues nosotros creemos que hay todo tipo de formas de convivir, ¿no? Sexuales, bisexuales, como cada uno quiera, pero también otro tipo, ¿no? Pues vivir más en colectividad, más en red, más en cualquier tipo de alternativa a la familia convencional, pues es admisible, pero el problema es que yo solamente contemplo una forma de ser familia, ¿no? Nati, habláis en vuestras asambleas de que las mejoras de nuestra calidad de vida están en detrimento, sobre todo en cuestiones como la disminución del número de escuelas infantiles o la menor atención a la dependencia, los recortes en becas, tanto de comedor como de estudios, y bueno, un sinfín de etcéteras. Y también habláis de leyes que están recortando libertades adquiridas. Sí, pues la ley del aborto quieren volverla a revisar, no va a ir hacia bien, incluso pensamos que puede ir a una ley peor que la anterior a la última. Tenemos las leyes de matrimonio gays y de lesbianas que también quieren echarlas un vistazo a ver cómo queda el tema. Creemos que todo eso son leyes que van a perjudicar a la libertad de las personas y también a la libertad de las mujeres, claro. Y bueno, las libertades, o sea, si también recortan el tema de las prestaciones que tienen que ver con derechos reproductivos y con anticonceptivos, etcétera, pues eso también va a perjudicar mucho a las libertades sexuales, ¿no? Nati, la Comisión de Feminismos y sus asambleas ha tenido ciertas polémicas un poco desde el principio. Finalmente, al principio era de feminismo, luego se llamó de feminismos porque precisamente veis que existen diferentes tipos de ser feminista. No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Pues yo he entrado en la Comisión de Feminismos hace poquito porque he tenido problemas familiares, pero yo creo que desde el feminismo siempre se habla de feminismos, porque sí que hay muchas formas de ser feminista y no se quiere excluir a nadie, ¿no? O sea, no todo el mundo se siente, o sea, yo creo que feminista es una persona que se siente feminista, ¿no? Que lucha por los derechos de las mujeres, y hay muchas formas de entender esos derechos y esas formas de lucha, sobre todo. Bueno, Nati, pues entonces convocamos para el próximo domingo 27 en el Parque del Retiro sobre las 12 en el Ángel Caído, sí, que creo que tenéis montado un pasacalles y comida popular. Sí, se va a hacer un pasacalles, una comida popular y una asamblea, que es un poco de lo que en hablar todo este tipo de cosas. En una asamblea, en un debate, en una comida, con conversación, pues bueno, un poco lo que surja, pero vamos, que sí que va a haber un contenido de debate, ¿no? Nati, en vuestra web que tenéis una receta para cocinar una familia nuclear, no sé si te la sabes tú. No, no me la sé de memoria, es que además pensaba que iba a hablar otra persona y no, ni tan siquiera he abierto el ordenador, no me la sé de memoria. Vale, pues no te preocupes que ahora la decimos aquí, que hay que echar unos polvos patriarcales, ¿sí? Calentarlo a fuego lento hasta que liguen con normas heterosexuales, filtrar la masa por la jerarquía eclesiástica, verter lentamente sobre la masa sirope cultural y amor romántico, echar la masa patriarcal en el molde político, calentar el molde al baño María mientras se repite santa y siempre pura, evitar que la masa tenga contacto con otros ingredientes para no alterar el resultado y volver al molde sobre la crisis neoliberal y sus recortes. Bueno, pues entonces esperemos que sepa rica. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nati. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. La ciencia triste se llamaba esta canción de los planetas. Canción del científico. Eso, canción del científico triste de los planetas. Vamos a presentar a los siguientes invitados a ver qué opinan de esta canción y otras cosas, que nos van a hablar de un evento que se realiza el próximo lunes en CaixaForum, que se llama Uniciencia. Cambiamos totalmente de tercio, hablamos de difusión del conocimiento. Quizás un tema importante para poder formarnos opiniones más sólidas sobre temas, por ejemplo, como los que estamos hablando en este programa hoy. Bien, ahora les saludamos ya directamente a dos periodistas. Laura Chaparro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Javier Alonso. Hola, buenas tardes. Bien, Laura y Javier trabajan en las unidades de cultura científica y de la innovación. Laura de la Universidad a Distancia, de la UNED, y Javier de la Universidad de Carlos III. Y están aquí para hablarnos un poco de un evento que se llama Uniciencia, que se celebra el próximo lunes en CaixaForum. Sí. ¿Qué vamos a tener el lunes? Hombre, yo creo que es un evento en el que precisamente tratamos de dar un poco de alegría a la ciencia, ¿no? Ahora que comentábamos que la canción del científico triste, tratamos de destacar lo bueno que tiene, lo bueno que puede aportar a la sociedad. Y para ello traemos a mentes brillantes que tienen todas las universidades públicas en Madrid y que tienen mucho que aportar al servicio de la sociedad. ¿Para qué? Pues hay un montón de problemas que preocupan a la sociedad según diversas encuestas. El CIS, FECIT, elaboran encuestas para preguntar a la gente en qué temas o qué aspectos son los que más les preocupan, y dicen que la política, como es obvio, los problemas económicos y el paro, problemas medioambientales, medicina, como no, la salud. Y luego, por último, la educación, que es una de las claves del futuro y a lo mejor la clave para solucionar muchos de estos problemas. Pues bien, lo que hacemos es reunir a las mentes más brillantes, que casi todos catedráticos, investigadores con gran bagaje, para que aporten su conocimiento, para que intenten responder o aportar a la sociedad lo mejor que tienen, ¿no?, que es el conocimiento. Laura, ¿por qué sería una buena idea acudir el lunes a CaixaForum? Pues yo creo que sobre todo porque la clave de la jornada es que van a plantear soluciones. Todo el rato estamos viendo los medios de comunicación, el problema de la crisis, todos son problemas en general y no se plantean soluciones. Entonces, el formato que vamos a seguir el lunes es que estas mentes brillantes se van a mojar, entre comillas, y a las preguntas que se planteen van a responder. O sea, hemos salido a la calle, hemos preguntado a la gente, hemos seguido por las redes sociales y vemos que la gente tiene dudas concretas y quiere respuestas concretas. Entonces, yo creo que algo que aporta este congreso, que no aportan otros, es que no son simplemente conferencias de popes, por así decir, sino que ellos van a decir, bueno, pues esta es tu pregunta, yo te doy esta solución. Tampoco serán, imagino, soluciones fáciles, tenemos que ver el lunes qué es lo que van a plantear, pero yo creo que se va a diferenciar de otros congresos de eso, de que va a ser muy cercano a lo que la gente le preocupa. Vamos a escuchar si os parece alguna de esas preguntas que podremos ver respuestas el próximo lunes. Podríamos tener todo el mundo la pensión, no solamente nosotros, sino los que vienen ahora, mis hijas, por ejemplo, que sí van a poder tener pensiones. Eso le preguntaría y seguramente que no me podrían contestar, porque no sabrían contestarme. Si saben si va a haber ERE en el tema de los investigadores científicos públicos que hay, en las empresas públicas que hay investigando. ¿Cómo hacer que el pueblo no se divida si el gobierno intenta dividirlo, para que haya gente menos cualificada y gente más cualificada, dependiendo el dinero que tenga tu familia o tus familiares? Yo quería saber por qué se están quitando las ayudas a las energías renovables, porque yo creo que es una opción bastante viable para el futuro. Si no se han planteado que la reorganización de nuestro país y los recortes no podían empezar por una regeneración de la clase política y los dirigentes de nuestro país que nos han llevado al fracaso que nos encontramos. ¿Hasta cuándo vamos a asumir que muchas de las enfermedades que padecemos actualmente están generadas por las grandes compañías médicas y por las grandes compañías farmacéuticas? Me gustaría preguntar por qué se ha hecho un negocio de la sanidad. Ahí teníamos algunas de las preguntas difíciles. Sí, además, yo creo que las preguntas más sencillas muchas veces son las más difíciles de contestar, ¿no? Y yo creo que muchos de los ponentes, seguro que hay alguno que se queda en blanco, que no tiene respuesta, porque tampoco hay respuesta para todo. No podemos acudir a este evento pensando que nos van a resolver la vida y todas las dudas existenciales que tengamos en todos estos temas. Pero seguro que van a aportar cosas importantes, porque en el fondo lo que hay detrás de esta organización en la que hemos trabajado mucho muchas universidades, muchas unidades de cultura científica y de innovación en red, en colaboración, es aportar el valor de lo público. Ahora, en estos tiempos en los que estamos, que se está desprestigiando lo público desde diversos sectores, precisamente las universidades, la Fundación Madrid más de para el Conocimiento, son centros públicos, son centros que pueden aportar mucho, y tratamos de unir lo público a la ciencia y de unir universidad y ciencia, ¿no? Que son conceptos que están muy, muy imbricados y que pueden aportar mucho a la sociedad. Y lo que decía Javier, se ha visto con esta jornada que sumando se multiplica todo, porque digamos que una universidad sola a preparar esto sería muchísimo dinero, muchísima infraestructura, muchísima logística, y como nos hemos unido 5 universidades, más el apoyo de la Fundación Madrid más D, la FECIT, Agencia SIN, que no sé si me dejó alguien, pues todos juntos, con poco que, bueno, hacemos bastante, pero digamos que nos lo repartimos de tal manera que colaborando un poco entre todos sale y sale bien, o sea, como que sí. Yo creo que, bueno, esperemos al lunes cómo va a salir, pero seguro que va a salir muy bien, y yo creo que se puede hacer un producto de mejor calidad que si lo emprende una sola universidad o un solo centro. Sí, además el trabajo en red en definitiva mejora el resultado. Hay que decir que se trabaja muy bien, yo creo que hay muy buen clima de trabajo, porque en otras circunstancias, con otros enfoques, a lo mejor incluso podíamos vernos como competencia. Es verdad. No dejamos de ser las universidades competencia por captar alumnos, pero en este modelo, en este tipo de colaboración, lo que se proyecta es justo lo contrario. Vamos a ir todos a una, vamos a unirnos, vamos a aportar lo mejor que tiene cada uno, vamos a complementarnos para intentar obtener un éxito. A ver, ya se verá el lunes, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, ¿creéis que se ve satisfecho ese trabajo que hay detrás, ese esfuerzo en intentar que la ciencia que se hace en las universidades salga a la calle? ¿Creéis que se ve recompensado o es valorado en su medida, en su justa medida? Yo creo que el trabajo que estamos haciendo desde las unidades de cultura científica y de innovación, que somos, digamos, los centros que hemos organizado y ha impulsado todo esto. Bueno, hay que decir que en estas unidades lo que hacemos son 4 cosas básicamente: informamos, divulgamos, formamos e investigamos sobre temas de divulgación científica, ¿no? Y ese trabajo lo llevamos haciendo como 5 o 6 años en las diferentes universidades, y yo creo que ha cambiado la percepción de la investigación y la ciencia que se hace en la universidad, ¿no? Porque a lo mejor antes la gente se pensaba que solo se investigaba en el CSIC. Salías a la calle, preguntabas, decías, ¿investigación? CSIC. Ahora ya se empieza a saber que en la universidad se investiga mucho, bien, investigación de calidad. Y yo creo que ese reconocimiento, ese intangible, esa imagen que va mejorando, es una muestra más de los resultados del trabajo que estamos haciendo y del que intentamos hacer con este evento, ¿no? Y también yo creo el hecho de sacar un poco lo que decimos siempre de los científicos, y les pasa también a los profesores de universidad, que también muchas veces son científicos, que están en su torre de marfil y parece que son intocables. Entonces el hecho de hacer jornadas de este tipo, o el hecho de las unidades de cultura científica, su propósito es que salgan de esa torre de marfil, que se acerquen a la sociedad, y que en realidad ellos, aunque muchas veces lo quieren hacer por falta de tiempo, por agenda, porque están hasta arriba de investigaciones, pues no lo hacen. Pero luego cuando hablas con ellos, porque ves que hay una investigación importante, y les dices, oye, quiero hacer una noticia de esto, ¿qué te parece? Y son los primeros que dicen, estoy encantada de que te intereses, siento no habértelo dicho yo, pero no es porque no quieran, sino porque van hasta arriba y necesitan a veces parar y decir, venga, voy a intentar transmitir esto. Pero ellos quieren, lo que pasa que pues hacen falta herramientas como estas, como las unidades de cultura científica, para que salga todo esto a la sociedad, porque en realidad pues es algo que se devuelve. Lo que estábamos diciendo, son centros públicos, dinero público, es como un deber para con la sociedad el hecho de que pues sus investigaciones se devuelvan. Y en esta jornada pues también es siguiendo un poco esa filosofía. Sí, además yo creo que es muy importante que en los medios de comunicación como este, os agradecemos la invitación para hablar de este tema y de todo esto, es muy importante que la ciencia se trate en general, porque la ciencia y la tecnología está en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Básicamente desde el ruido del despertador hasta el ordenador que utilizamos, incluso la comida que nos comemos cada día, está trufada, ¿no? de tecnología. Hay cosas muy muy interesantes y muy importantes en los laboratorios, ideas que realmente pueden ser y son de servicio público, y que a veces falta únicamente el impulso de la comunicación, de que se den a conocer, para que se puedan hacer realidad a través, por ejemplo, de la inversión de una empresa, o a lo mejor para que un colectivo determinado pueda acceder a ese conocimiento y pueda usarlo, ¿no? Así que hay yo creo que oro en los laboratorios, muchas veces no es conocido, y bueno, a ver si ponemos nuestro granito de arena para que sea un poco más conocido. Ahora mismo, por ejemplo, la universidad es una institución que está un poco tocada, digamos, se está sufriendo por un lado unos recortes muy, muy importantes, también es la crítica que quizás en los últimos años ha sufrido un proceso de ajuste en el que quizás muchos hablan de la mercantilización de la universidad o de la entrada de la empresa privada a saco con el Plan Bolonia. Hay muchas posturas alrededor de qué significa ese Plan Bolonia y también como centro de pensamiento, precisamente, quizás en los años 70 o en los últimos años del franquismo, a lo mejor, que es lo que tenemos en nuestra historia, se puede recordar la universidad como elemento agitador de la sociedad, donde se creaba ahí pues un activismo político y social, y donde un centro de pensamiento en hecho y derecho, bueno, por lo menos un poco ese aire. ¿Qué creéis que esta situación va a pasar ahora? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que la crisis de la universidad es verdad? ¿No lo es? Hombre, la rebelión de los rectores frente al ministro que ha ocurrido por primera vez en la historia de la democracia, ¿no? Es un hecho, es un hecho significativo, da muestra del enfado, da muestra del malestar que hay en el mundo universitario por una gran cantidad de razones, principalmente por los recortes a los que está siendo sometida la universidad y que denotan en cierta medida una minusvaloración o como lo queramos llamar, del trabajo que se está haciendo allí, un trabajo que es muy importante y como decíamos antes, que quizás es una de las claves precisamente para solucionar muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la educación puede marcar cómo va a ser la generación del futuro, ¿no? ¿Se están dedicando esfuerzos suficientes? No lo sé, hay muchas opiniones al respecto, pero lo que es claro es que es un sector estratégico, que debería haber un pacto de Estado, debería haber mayor consenso. La educación siempre se ha utilizado con fines electoralistas por muchos partidos y yo creo que es necesario ya reivindicar que la ciencia, la educación, la investigación, que son sectores vitales, se llegue a un acuerdo y a un consenso, sobre todo diálogo. Laura. Sí, es lo que comentaba, estoy de acuerdo con lo que comentaba Javi y al hilo de esto, uno de los ponentes que va a ir a la charla de la tarde de la medicina, en entrevistas que hemos hecho previas de la Rey Juan Carlos, Ángel Gil, creo recordar, decía exactamente, refiriéndose a la sanidad, que no debe ser un arma política, pues es igual que la educación. Digamos que yo creo que hay dos pilares de la democracia, como es la sanidad, de un sistema de bienestar, como es la sanidad y la educación, que con independencia del signo político, no se pueden tocar, porque si tocas eso, estás tambaleando el sistema, o sea, y yo creo que eso se percibe por la sociedad. Lógicamente los rectores, pues si se han manifestado de esta manera, también han dicho hasta aquí, las manifestaciones que está habiendo de los profesores, de la sanidad, de todos los investigadores, de los médicos, los doctores. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden tocar, o que si las tocas, pues te atienes a esto, claro. a que ocurra esto. Sí, además otro de los ponentes también decía, Fernando Broncano, que es filósofo, decía que la universidad ha de decir cosas a la sociedad, pero también ha de escuchar a la sociedad, ha de escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, que en definitiva es para lo que se organiza este evento, para que haya un diálogo, ¿no? Para que, digamos, no estén, como decía Laura, estos científicos, estos investigadores que a veces se les ve con bata blanca y como bichos un poco raros y que va, son como todos nosotros, pero con un gran potencial que aportar, pues bien, que esta gente que tiene ese potencial y que puede colaborar, se acerque a la sociedad y haya un diálogo, ¿no? Que todos nos escuchemos y que todos intentemos propiciar ese progreso. Sí, porque aquí lo hemos hablado en otros programas, a veces como la comunidad científica habla entre ella, dialoga entre unos y entre otros y luego como que bajan del cielo, bajan a la tierra y nos dicen aquí a los humanos su conocimiento. Y aquí se ha hablado muchas veces de la necesidad esa de hackear la academia, de renovarla, de vitalizarla. ¿Creéis que eventos como estos, como Uniciencia, en el que el debate va a estar muy al ras entre que se va a asimilar muy bien el ciudadano con el científico, pueden fomentar a que esta academia se abra? Sí, yo creo que poquito a poco se va consiguiendo. Yo creo que es uno de los objetivos también. De hecho, ya el formato de las mesas no va a ser con atriles o van a ser sillones. O sea, va a ser de una manera más cercana. No va a ser como si fueran conferencias. No. Ya el formato, de hecho, les hemos pedido que para que sea más ágil, los moderadores sean los que los presenten, se vea el vídeo. Estoy volando un poco aquí, pero solo un poquito. Y que no sean ellos los que se presenten y digan, pues yo investigo en esto, mi trabajo es esto, porque así yo creo que vamos a evitar que cada uno entre comillas, venga a hablar de su libro, ¿no? En realidad el objetivo común es Uniciencia, es acercar un poco todo esto a la sociedad y así pues vamos a entrar, ya como que nos vamos a meter en harina desde el principio. Y el formato este pues va a acercar, de hecho ya de entrada el formato es una forma de cercanía. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, a la hora de preparar un poco a los ponentes de la universidad que van a acudir al evento, les hemos explicado esto mismo que ha explicado ahora Laura, y se mostraban un poco sorprendidos, ¿no? Porque se sale de la tónica habitual. Ellos están acostumbrados a ir a un sitio, a una conferencia, a hablar 45, 20, 5, 7 minutos, pero hay una conferencia inicial, ¿no? Ellos sientan las bases de su cátedra y hacen su explicación. Aquí no, aquí rompemos esa dinámica y presentamos un formato que es un poquito transgresor en un sentido académico, que es: no queremos que nos cuentes nada, queremos que nos des respuestas. Queremos que hables, pues no lo sé, por ejemplo, algunas de las preguntas que están ya planteadas, algunas las hemos escuchado, pero por ejemplo, ¿qué repercusiones socioculturales, además de las económicas, puede tener la crisis? O en el tema de la innovación verde, la energía del mañana, que es la tercera mesa, si es eficiente nuestro modelo energético, hombre. No hay una respuesta unívoca, seguro que incluso algunos de los ponentes se contradicen, porque hay de diversas tendencias. Eso habla también de que la ciencia a lo mejor no es tan cerrada como pensamos, porque precisamente propicia que haya desencuentros dentro del margen que presenta, ¿no? Intentamos acercar un poquito esta imagen, acercar a estos investigadores, y una de las cosas que les llamaba la atención, como decía Laura, era el formato. Y para acercar también, que se nos olvidaba decirlo, es totalmente gratuito el acto. Entonces todavía hay, simplemente hay que reservar por email al mail uniciencia2012 todo seguido @gmail.com, uniciencia2012@gmail.com, simplemente dar el nombre y apellidos, y todavía hay plazas. Entonces es en el Caixa Forum de aquí de Madrid, en el Paseo del Prado, y es otra forma más de acercar, que es completamente gratis. Entonces, bueno, empieza a las 10, termina a las 7, va a haber 5 mesas, se puede asistir a todas, a las que se quiera, se puede ver el programa también, que hay una web, ahora ya, si quieres, Javi, que no me la sé. y entonces esto también es otra forma de acercar, que no cuesta nada, es gratis, es como... También, bueno, si no se puede seguir, la gente que no está en Madrid, también por streaming va a haber streaming, y con el hashtag por Twitter también se puede seguir para plantear preguntas y demás, con el hashtag Uniciencia12, pues vamos a estar cerca de todos. Porque además Laura es nuestra social media, manejando Twitter, retransmitiendo en directo el evento, y la verdad es que va a través de esta web, es www.uc3m.es/uniciencia, ahí está la clave, /uniciencia, se puede seguir el evento vía streaming, y acceder además a los perfiles, a estas preguntas, por ejemplo, de la ciudadanía, y a más recursos. Y a preguntar más, si quieren. A ver, y también lo que los moderadores decidan. Algunos de ellos es Alicia Gómez Montano, por ejemplo, directora de Informe Semanal. Otro es Xavier Puyol Gentel, editor de la página web Madrid Más D. Tenemos a Antonio Calvo Roy, periodista y presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica. Carlos Santos, también, quizás más, bueno, no sé si más de radio, pero también. Bueno, sí, es de Radio Nacional, trabaja junto con Juan Ramón Lucas en días como hoy. Y también a Patricia Fernández de Lis, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, antes de pasar a hablar de Uniciencia, enhorabuena, porque, bueno, decir que eres periodista, para quien no te conozcan, trabajaste en el diario El País, también fuiste jefa de la sección de ciencias del diario público desde su fundación hasta su cierre, y hoy has dado la gran noticia que con gran parte del equipo con el que trabajabas en público habéis dado luz, por decirlo de alguna manera, a un nuevo medio llamado Materia. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ha sido... Bueno, un parto un poco complicado y doloroso, pero bueno, gran parte del equipo de Ciencia de Público hemos montado esta web que nos hemos presentado hoy. Para todo lo que quiera, estamos en Twitter y en Facebook. Nuestra web es materia.com /presentación, pero bueno, pues es materia.com, ya nos encontraréis. Y bueno, es un medio en el que tratamos de tratar, bueno, por ahora estamos simplemente presentándonos, pero bueno, vamos a tratar de explicar las noticias de ciencia y de tecnología de la forma en que lo hacíamos en la sección de ciencia de público, ¿no? Encontraremos ahí en materia de información sobre ciencia, y también hay cosas que tenéis claro que no vamos a encontrar. No sé si nos lo puedes comentar, ¿qué no va a ser materia? Bueno, pues materia, sobre todo, no va a ser un refrito, ¿no? O sea, lo que creemos que de lo que creemos está sobrado de Internet es de refritos, de información, de agencias. Creemos que está también muy sobrada de, no sé, de opiniones, de blogs, pero bueno, sí, de información sin contrastar. Entonces nosotros lo que queremos hacer es bueno, lo que sabíamos hacer en público, ¿no? O sea, noticias. Simplemente noticias de ciencia y de tecnología y de salud y de medio ambiente. Y además es una cosa que es curioso, pero porque parece bastante increíble, pero no hay muchísimas webs por ahí que hagan información de ciencia, tecnología, medio ambiente, salud, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, y no vamos a tratar de no sé, de hacer un catálogo también de lanzamientos comerciales, ni vamos a tratar de hacer un, no sé, un resumen de los blogs que hay por ahí, ¿no? De difusión de ciencia. Entonces, bueno, realmente estamos muy contentos porque creemos que vamos a tratar de lanzar algo que no existe ahora mismo en el mercado. Patricia, sí. Es verdad que la información científica, la verdad es que no es muy abundante. Hay que buscarla y hay que tienen que ofrecerla, vamos, también vosotros lo estáis haciendo ahora. Eso, que haya medios de comunicación sobre ciencia, es muy importante, y también que haya eventos como, por ejemplo, el del próximo lunes. Tú vas a moderar una mesa sobre democracia y participación ciudadana con 5 catedráticos. No sé qué te esperas encontrar, qué esperar de este Uniciencia el próximo lunes. Pues la verdad es que yo creo que es una mesa interesantísima. No sé qué espera el público, no sé qué espera la gente de esa mesa, pero yo realmente estoy muy, o sea, tengo muchas ganas de moderarla, porque creo que es una oportunidad única, como yo no he visto en muchísimo tiempo. Que primero, yo lo que voy a hacer en realidad es trasladar las preguntas que tiene el público, que tiene la gente, que ha trasladado esas preguntas, esas inquietudes a través de las redes sociales. Voy a trasladársela a la gente que está en la mesa, y luego el segundo, trasladar las preguntas que hay en el auditorio. Y lo que me parece más fascinante de todo esto es que, bueno, nosotros vamos a hablar en mi mesa, hablaremos de Política 2.0, y realmente no vamos a dar, o los ponentes de la mesa van a dar un discurso aburrido sobre lo que piensan que es la política, sino que bueno, van a tratar de debatir entre ellos sobre cómo ha cambiado el discurso político y también la influencia en la sociedad, bueno, la llegada de Internet y de las redes sociales. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que se diga en las redes sociales para tratar de incorporarlo a la mesa. Uh-huh. Y sobre todo me parece muy importante que esto pase en el entorno de las universidades, ¿no? Y en el entorno de que, bueno, de realmente, bueno, estamos en un momento en el que es especialmente importante hablar de la investigación científica en las universidades, porque, o sea, probablemente mucha gente no lo sepa, pero donde más investigación científica ahora mismo se hace es en las universidades. Y no sé, me parece especialmente importante que los que no solo, bueno, la gente que está, los catedráticos que están en esa mesa, sino, bueno, toda la gente que va a estar siguiéndolo, la gente que pueda seguirlo a través de las redes sociales, hay muchísima gente que realmente va a estar tratando de hacer preguntas relacionadas con esa mesa, que a mí me parece, no sé, muy muy interesante, ¿no? Muy apasionante, la verdad. Sí. Patricia, están aquí en el estudio Laura Chaparro, de la Unidad de Cultura Científica de la UNED, y Javier Alonso, de la Unidad de Cultura Científica de la Carlos III. ¿Te quieren trasladar alguna pregunta? Sí, hola Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, enhorabuena por el lanzamiento de materia, por la valentía de lanzar un medio ahora, y más de ciencia, y con la calidad que lo hacíais en público. Gracias. Uniciencia es un foro, como decíamos, que trata de reunir a muchos expertos. Esperamos que pueda ser una cantera, ¿no?, para futuras entrevistas que podáis tratar en el medio de comunicación. Pero aunque sea un poco atraco así improvisado, si tú tuvieras que preguntar en cada mesa algo, una cuestión que te inquieta, ¿qué pregunta les harías? Porque ahí va a estar, digamos, los popes del conocimiento en diversas materias, y es una ocasión excepcional para resolver a lo mejor esa duda que siempre se nos ha planteado, pues no sé, en temas de energía o en temas de investigación política, ¿no?, que también lo vamos a tratar desde una perspectiva académica. No sé, ¿qué dos o tres preguntas harías o plantearías como periodista? Bueno, a mí me encantaría saber si pudiera hacer una única pregunta a todos los popes de la investigación, es qué única investigación, es decir, si solo tuviéramos dinero para una única investigación en ciencia, ¿en qué lo gastarían? Es decir, ¿qué es lo más importante que tenemos que investigar? No sé, se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? Y además en España estamos muy adelantados en muchas cosas, en temas de energía, en temas de investigación sobre el cáncer, en tratamientos alrededor del cáncer. Es decir, si todos ellos pudieran gastar todo el dinero que hay en España sobre una única investigación, ¿en qué lo gastarían? ¿No? ¿En qué somos líderes? ¿No? Eso es lo que yo creo que más me gustaría saber. Patricia. Sí. Pues esperamos a ver si se da la oportunidad también y nos pueden responder a esa pregunta y a muchas. El lunes Laura quiere también preguntarte algo. Sí, bueno, yo como vamos un poquito ajustados de tiempo, solamente saludarte. Patricia, hola, ¿qué tal? Y felicitarte. Hola. Felicitarte por el nuevo medio, lo que decía Javi también. Creo que sois muy valientes al sacarlo y que hacen falta medios de ciencia. Siempre es una buena noticia el nacimiento de un nuevo medio y más que sea de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, pues ya aprovecho para felicitaros desde aquí y que ya los lectores de Público Ciencia echábamos de menos las noticias vuestras con marca. Bueno, Patricia, pues te esperamos el próximo lunes en CaixaForum y solo decirte que también que en materia que esperamos que utilicéis las unidades de cultura científica de la innovación como recurso a la hora de encontrarlas como fuentes de vuestras noticias también. Por supuesto, ahí estaremos. Y muchísimas gracias a todos por contar con nosotros, de verdad. Un abrazo, Patricia. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. La leche ha vuelto a subir. Me han robado el instrumental. Y están en huelga los obreros del metal. Y hemos ganado el partido, como ves, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. ¿Qué tal, homosexual? Pues hombre, no me va mal. Hoy hay el crisis de sol, la luna empieza a crecer. Y es el aniversario de Guadalcanal. Y hace bueno este domingo, como ves, no me va mal. Bueno, Laura, Javier, pues esperemos que el próximo lunes muchas personas se animen a participar y que interesante va a ser, desde luego, porque se van a hablar de temas como de medicina, como educación, investigación, sobre energía, la energía del mañana, qué va a pasar con nuestra energía mañana, sobre política, sobre economía y quizás ese encuentro entre científicos y ciudadanía pues sea muy interesante para todos. Quien se quiera inscribir se puede dar un mail. Vamos a volver a recordar el correo, sí, uniciencia2012@gmail.com. Y sigue habiendo plazas libres, entonces en CaixaForum, el lunes empieza a las 10 hasta las 7. Hay 5 mesas y, bueno, si os metéis en la web, que es www.uc3m/uniciencia, ahí aparece el programa. También os podéis seguir por las redes sociales. Y si el día de la jornada, el lunes, no os podéis acercar, pues también habrá streaming y lo podéis seguir por Twitter con el hashtag Uniciencia12. Entonces, vamos, por todos los... No podemos tener ya más recursos. Y recordamos, todo gratuito. Muy bien, pues como estáis aquí, como sois periodistas, como sois amantes de la ciencia y de la divulgación científica, os quiero invitar a que os quedéis a Los Leones, que cambiamos otra vez de tema drásticamente. Volvemos al principio, hemos estado hablando de familia, hemos estado hablando de valores y cómo hay investigación también en valores, pero bueno, cómo eso a veces puede o está en la delgada línea entre lo que es ciencia, entre lo que no es ciencia y entre una manipulación que puede causar consecuencias muy, muy importantes. Así que vamos a Los Leones. ¡A los leones! Bien, pues llegan los leones. Noemí de Europa Laica, que también se ha quedado aquí religiosamente todo el programa, puedes participar también en en estos leones, a ver qué tal les damos de comer esta tarde. Vamos a empezar con una entrevista en el programa de Estrella Polar de la COPE a María José, una psicóloga, y a Mauricio, un paciente. Ambos son miembros de Es Posible la Esperanza y hablan de una terapia reparativa para homosexuales. ¿Quieres dejar de ser homosexual? Existe una solución. Es posible el cambio, ¿no? Todos los estudios han demostrado que una persona homosexual no es distinto a una persona heterosexual. Los estudios morfológicos demuestran claramente que el cerebro de un homosexual es igual al cerebro de un heterosexual, que las hormonas son iguales y que la fisonomía tampoco es distinta. Acudí porque me sentía insatisfecho con la vida que llevaba y para mí ha sido una excelente opción encontrar esta posibilidad de cambio, porque muchas personas que viven este, por llamarlo así, sufrimiento, y creo que lo difícil ya ha sido superado, que es en principio una adicción. En principio. Cuando hablamos de la homosexualidad, es importante comprender que la homosexualidad no es un problema sexual, es un problema afectivo que tiene las raíces en una herida psicológica. Las distintas razones por las cuales una persona se convierte en homosexual, una de las principales es la familia típica, ¿no? Un padre que vive en casa normalmente, pero está completamente ausente de la vida del hijo. Una madre excesivamente protectora, uh-huh, y un hijo a lo mejor extremadamente sensible. También tenemos casos de chicos que por violaciones, sobre todo en la mujer, ¿no? Nuestra terapia se basa principalmente en reconocer la herida. ¿Por qué la persona ha llegado a ser homosexual? Sanar la herida, perdonar y luego reconstruir una identidad propia. Porque el homosexual no tiene una identidad propia. Qué seriedad, qué rotundidad y con qué convicción hablaban, ¿verdad? No sé qué os parecen estos datos. Hace poco, hablando de citas de ciencia, había una que me gustaba mucho, que no recuerdo quién la dijo, un sabio, un científico de los clásicos de toda la vida, que decía, la ciencia te enseña a estar menos seguro de lo que piensas, a dudar. ¿Por qué? Porque te enfrenta a muchas cosas y es duda continua, hasta que consigues demostrar que eso es cierto. No sé, lo que escuchábamos me recordaba casi a décadas o siglos atrás, ¿no? Cuando se trataba con electricidad a la homosexualidad. No sé, creo que es una opinión trasnochada. A mí es que me parece increíble que esto se... Vamos, yo ahora mismo estoy en ojiplática, la verdad. Que se pueda decir públicamente. Sí, es sin ninguna consecuencia. Sí, sí, plantearlo como un problema, me parece de otro siglo, la verdad. Sobre todo decir que el homosexual no tiene ninguna identidad propia me ha llamado bastante la atención. Bueno, parece ser que hay un prestigioso médico, Robert R. Spitzer, no sé si lo conocéis. Parece ser que es el considerado uno de los padres de la psiquiatría moderna y que tuvo que admitir que le debía una disculpa a la comunidad gay por incluir en un estudio, en uno de sus primeros estudios, que había cura para la homosexualidad. Vamos a seguir. Creo que hubo un estudio reciente, tampoco recuerdo qué entidad lo sacó, que decía que una de las grandes causas de las críticas contra la homosexualidad era precisamente la frustración de la homosexualidad, ¿no? Era una represión de la propia homosexualidad, un no salir del armario, ¿no? Hablando en términos populares, así que no lo sé. Bien, pues vamos a continuar, a ver qué pasa ahora. Vamos a ver algo de un curso que dan la Red de Hombres Cristianos, un curso... A ver para quién puede ser interesante. El programa de especialización en hombría es una serie de cursos que se enseña una vez a la semana en las iglesias. En la actualidad contamos con hombría al máximo, valor, integridad sexual, principios del potencial. La razón principal de tener un ministerio para hombres en las iglesias es que la mayoría de los hombres necesitan un lugar y ambiente adecuado para desarrollarse. Los hombres necesitan ser desafiados a crecer en carácter, emocional y espiritualmente, y puedan ser ministrados más eficazmente entre hombres. Javier, por alusiones. A mí me recordaba, lo de, me lo he apuntado porque me lo voy a memorizar, hombría al máximo, parece un anuncio de un desodorante, ¿no? Más que otra cosa. Así que no sé qué decir. O sea, me he quedado sin palabras. Sí, yo es que creo que se cae por su propio peso, ¿no? Es como... ¿qué decía un ministerio de la Iglesia para los hombres y su propio ambiente y... En fin. O sea que solo pueden ir hombres, ¿no? A estas sesiones, intuyo, no lo sé. Algo así. No, eso es lo que ocurría antes, ¿no? La división de... había un muro y no se podían ver los hombres y las mujeres. Bueno, sigue pasando en algunas religiones, bueno, en esta misma religión, ¿no? Según están diciendo. No lo sé, ya es que sin palabras. Bueno, pues vamos a ver, ahora parece que tenemos a uno de los grandes, entre los grandes de la Iglesia Católica, al arzobispo Rey Pla. A Rey Pla, conocido por sus declaraciones en una misa retransmitida en la 2 de Televisión Española, en la que se refería a los homosexuales como personas que se prostituyen y que promueven nada más ni nada menos que la corrupción de menores. Aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Desde luego, es que esto yo creo que en el siglo XXI ya debería tener de cortarse un poco. Y bueno, en este caso que lo dijo en La 2, una televisión pública, pues bueno, ahí sí. Está donde está la libertad de expresión o el libertinaje. Eso demuestra en la época en que está todavía la Iglesia Católica hoy por hoy. Y lo peor de todo es eso, que se diga en una televisión pública que todo el mundo paga o gestiona o como lo quieras llamar. Y vamos, me parece... Es que no hay palabras. Yo ahora mismo me he quedado sin palabras, sí. Lo que van a tener que hacer es, como a veces con algunas galas que las hacen con retraso, con retardo, sí, para censurarlas un poco, para que no haya temas polémicos políticos, pues no, que con las misas se vea un poquito antes, ¿no? Y este tipo de... cuando hablan de esto, pues se pone un pitidito o un minutos musicales o algo así, ¿no? Porque ya esto sí que habría que censurarlo, porque es que a mí me parece... vamos, que no puede, no tiene cabida esto en una televisión pública. Y se nota que tiene muy poquita idea de las personas homosexuales. O sea, lo que está diciendo es que me parece de una ignorancia. Y bueno, ya lo dicen, que la ignorancia es atrevida. Pues ahí está este señor. Sí, además uno normalmente opina, hablábamos de los científicos, opinan de lo que saben, ¿no? De lo que han experimentado. Estamos escuchando a sacerdotes que hablan de paternidad, que hablan de sexualidad. De familia. Y de familia, y no sé si son los más indicados, ¿no? Bueno, tendrán sus ideas, serán más o menos respetables, pero para opinar normalmente hay que tener un fundamento y una base. Y yo creo que en este caso no la tienen. Bueno, pues vamos a ver a nuestro... último filete para los leones. A ver, esperemos que sea un postre un poco más apetitoso que los anteriores. Vamos a escuchar vamos a ver un vídeo de media hora, un documental que de media hora de duración, que se ha distribuido en escuelas, bibliotecas y centros cívicos, con el objetivo de romper tópicos y ayudar a la integración social de las familias homoparentales. Habla Elizabeth Brendel, que es presidenta de la asociación, a ver si puedo leer aquí, perdonadme, el nombre. La asociación se llama el documental Homo Baby Boom, y elaborado por la Asociación de Familias Lesbianas y Gays. Vamos a escucharlo, de Cataluña. Nuestras familias son como las demás, pero sencillamente es necesario que la sociedad las visualice. Y en este documental, sencillamente, pues estamos las familias de lesbianas y gays, pues cuidando a nuestros hijos, o dándoles la cena, o poniendo lavadoras. Sencillamente actividades muy cotidianas, en las que intentar mostrar, pues, que nuestra vida es como la de las demás familias. Ahí está, por lo menos un poquito de sensatez, ¿no? A fin de cuentas es sentido común. O sea, estamos en una sociedad en la que estamos luchando porque los derechos de los hombres y de las mujeres sean los mismos. Yo creo que no hay prácticamente ninguna diferencia, a excepción de cuestiones fisiológicas determinadas. Nos comportamos ya prácticamente igual, sobre todo en las nuevas generaciones. Y si hombres y mujeres somos iguales, yo creo que homosexuales también. No creo que haya ninguna diferencia más allá de la sexualidad, que es una cuestión privada, que se proyecte para reclamar derechos, como a lo mejor pasa en algunas ocasiones, es diferente, pero pertenece a la esfera privada y ahí debería quedarse. Y yo creo que la base para los niños es que haya amor. Da igual que sean dos hombres, dos mujeres, hombre y mujer. Si hay amor, pues ya está, que más ya, da, no tiene... Y forma parte de la base el normalizar, ¿no? Igual que los niños pueden ser amigos, un niño negro, de un niño blanco, gitano, lo que sea, somos los adultos los que ponemos las barreras. Los niños no tienen barreras y lo ven todo muy normal, entonces... Por favor, no metamos malas ideas a la juventud y a los niños. Pero cuando se habla, por polemizar un poco, cuando se habla del rol de la madre y del padre, ¿qué pensáis? ¿Que realmente es tan importante tenerlos diferenciados o no? No, yo creo que no. Que sencillamente necesitas a alguien que te quiera. Te da igual que sea el abuelo, que sea la abuela, la madre, dos madres, el vecino, porque no tienes familia. O sea, tu familia es la persona que está contigo en los momentos buenos y malos y quien te apoya siempre, seas como seas. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa pequeña reflexión. Animar una vez más a consumir información científica, ¿no? Un poco empaparse del conocimiento de la ciencia y daros las gracias a vosotros por estar aquí esta tarde. Laura Chaparro, periodista, muy buenas tardes. Gracias a ti, Sofía. Javier Alonso. Nah, gracias por la invitación. Un placer. De las unidades de cultura científica, tanto de la UNED como de la Carlos III. Y Noemí Pavo, de Escuela de Europa, Laica, perdón. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dar las gracias también a Alba Villanueva por su producción y a Fossi por su técnica. Nos vemos el próximo jueves en Pan y Circo. Muchas gracias por la escucha.